Nacional Rock presenta a Francisco Aquino y Leonardo Acevedo. Hasta las 4, 93.7. Nacional Rock. Los hechos y personajes de este programa son de ficción. Cualquier semejanza con hechos y personajes de la realidad es pura coincidencia. Recuerdos que me trae esta cortina, A mí me trae recuerdos, pero difusos. ¿Difusos? Sí. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de no, el recuerdo es de un momento televisivo vinculado al cine. Sí. Que antes tenía presentador. Había un tipo que decía, bueno, la película que vamos a ver hoy. ¿Y quién era el presentador? Y no, eso no lo recuerdo. ¿Luis Fuxan fue presentador del mundo del espectáculo? Me dice acá Gustavo Contreras que Luis Fuxan ha sido uno de los presentadores del mundo del espectáculo. Es posible. Es muy posible, sí. Compañero de la casa, el amigo de Luis Fuxan. Una de las voces institucionales de esta radio. Así es. Pero no me acuerdo cuándo iba el mundo del espectáculo. Iba a las 22 horas. El horario clásico era a las 22 horas. Los lunes o viernes. Viernes. Uh-huh. Viernes a las 22 era el espacio de cine de Canal 13. Canal 13. ¿No? No es el Kenya Sharp Club. No, el Kenya Sharp Club. Canal 7, Kenya Sharp Club. Sí, los sábados. Viernes también. Uh-huh. ¿Cómo se pensaban películas antes en la televisión? Había abierta, mucho espacio para el cine en la quedó televisión abierta. Quedó más relegado al cable. Bueno, quizás el ciclo más emblemático de cine en la televisión abierta sea el de sábados de superacción. Cines de. Más que nada de clase B. Había producciones de bajo presupuesto. Había mucha película en sábado de superacción de abejas asesinas. Yo tengo el recuerdo de que los sábados a la tarde se atacaban abejas. Yo decía, después esto puede pasar en cualquier momento. Reptilicus era otro de los clásicos. Porque también, así como está el rubro abejas asesinas, está el rubro mutantes de las lagunas, como el monstruo de la laguna negra, Reptilicus, y demás, subformatos así con mutantes y bichos que atacan a la humanidad. Y todo con un trasfondo de Guerra Fría o de mensaje ecologista o protoecologista. Porque eran épocas en las que la ecología no estaba de moda, como ahora que cualquier hit se asocia a Greenpeace y la va de piola. Sí, vamos a hablar de eso por ahí también a lo largo de dos horas que, vamos a hacer, con nuestros amigos de Greenpeace, que también nos caen siempre. Siempre. Bueno, nos asesora en este desconocimiento acerca de la materia de la televisión abierta de la década del 80, Gustavo Contreras, buenas tardes, que está a cargo de la operación técnica. Ahí está. Gala Caccione produciendo, coordinando la pata femenina del día de hoy, la pata femenina del programa casi ya. Sí, claro. Casi estable. El mundo del espectáculo, decíamos, el recordado nombre del ciclo que pasaba películas en Canal 13 durante la década del 80, por ahí sigue estando ahora, ¿no? Y lo perdemos. Desde 70, pero 80 también, sí, mantuvo largos años. Después vino Cine Shampoo, pero... Sí, no sé si se mantiene con ese título el espacio de cine en Canal 13. Y es una manera de denominar al establishment farandulero también. Sí, el mundo del espectáculo. No sé si el establishment farandulero, sino más generalizado. Además, ¿no? de ser el espacio de cine, también era el espacio de... Era el espacio de las superproducciones. Por ejemplo, transmisiones del Oscar... todo eso también entraba en el espacio del mundo del espectáculo. No era solamente de cine, era un espacio casi pura y exclusivamente dedicado al cine, pero también tenía que ver con superproducciones del extranjero. También es el nombre de una canción que grabó un cantautor porteño hace 3-4 años. ¿Sabe que durante mucho tiempo pensaba que era rosarino? Mucha gente lo cree rosarino. Porque vivió un tiempo en Rosario. Así es. Pero formó parte de una banda emblemática de la escena rosarina, como es Coquia Tequila Burritos. Así es. Y vinculado también en el último tiempo al más emblemático cantautor rosarino. Lito Nevia. Músico rosarino. No, Fito Páez. Fito Páez. Estamos hablando de Pablo Dacal, que hace 3-4 años, una noche compartiendo así algunas bebidas y con una guitarra de por medio, me dijo, compuse un reggaetón. Uh-huh. Ah, mire, compuso un reggaetón, Pablo Dacal, raro, ¿no? Uh-huh. Un tipo más aficionado al acusticismo. Uh-huh. Dice, sí, lo compuse durante estas últimas 3 semanas recopilando frases que escuché en la televisión. Ah, frases que escuché en la televisión, sí, todas frases de la televisión. Es una sucesión de frases televisivas. Algunas más célebres, algunas menos. O de frases que circulaban en la media, por ahí del momento. Le puso justamente El Mundo del Espectáculo y narra una historia de alguien o de unas o de otros y de cosas que suceden. Reggaetón para cantor y orquesta. Exactamente. La Guerra de las Galaxias es lo que inspiró el comienzo de la canción, grabado junto a la orquesta de salón. Forma parte del disco La Era del Sonido. Hasta las 4 de la tarde, Leonardo Acevedo, Francisco Aquino. Las 2 y 10, FM 93.7. En mi cumpleaños espero un mensaje de felicitación. Soy imitador, pero quiero en el celu oír tu voz. Oigan el mensaje, quería escuchar tu voz. Oigan el mensaje, no jodan con Perón. Soy el gran simulador, pero quiero en el celu oír tu voz. Y vos me hablas como Fontana, me hablas como un horrito y yo quería escuchar tu voz. Oigan el mensaje, no vengas con trucos vos. Oigan el mensaje, ¿a quién te moviste hoy? La rubia o la morocha, se saludan, se odian o qué. La rubia o la morocha, se besan para la TV. Era una mañana, era de mañana, cuando la tiré por la ventana. Ella como loca, grita como loca, cuando me caí por el balcón. Arriba podés llegar, moviendo el cucu, arriba podés llegar. Me engañaste y me mentiste y me dijiste que todo era divertido, pero acá no pasa nada. Estoy cansada de que me digas todo el tiempo que salgamos a lucirnos por ahí. Que nadie vio de la previa del desfile, casi suspendemos la función. Corre la falopa dentro de la tropa, casi suspendemos la función. La guerra de las estrellas, el sismo de la galaxia, todo lo que antes se vivía se aleja como representación. Arriba podés llegar. Oí bien lo que digo, créeme lo que cuento. Cené con la tonta Santillán. Todo lo que antes vivía, directamente vivía, se aleja, se aleja. En una representación. Vos te separaste, vos que me dejaste, vos ya asimilaste y a otra cosa te marchaste. Yo que me levanto y me caigo a cada rato, pienso si es mejor que te ate o que te deje, para que después te quejes de que yo no soy perfecta, que te trato como mami, como amiga, como hermana, que ya no soy buena amante ni en la calle ni en la cama, que ya no distingo nada ni una pera de banana. ¿Vos qué te pensás? Que sufro sin parar, que lloro en mi casa y si no en cualquier lugar, que de estos dos ojitos sale agua sin parar. Vos te equivocás y de mí eso pensás. Yo busco consuelo, busco algún pañuelo, puedo percibir si algo estoy por recibir, y ya lo estoy viendo, viene por la esquina. Creo que ese chico va a ser mi aspirina. Ay, cómo miró, ni disimuló, creo que le gustó y a mí también me gustó. Voy a ser más dura, no por inmadura, quiero que valore una fruta bien madura. Ay, qué buena atrás, cómo se menea, no puedo dejar de mirar su caminar. Ay, se me pasó y no se volvió, voy a desmayarme para llamar su atención. Ay, al piso bien me vio, volvió y me rescató, del piso me sacó. Yo no sé lo que me pasa, recién salgo de mi casa. Estaré un poco débil, late fuerte el corazón. Acércate y escucha, suena como una canción. Tiene ritmo, melodía y de letra te lo digo, dice. Creo que me enamoré, creo que ya lo pensé. Este es mi gran amor, lo siento como un temblor. Creo que va a funcionar, me di cuenta al pasar. Tiene algo en su sonrisa, en sus ojos y en su andar. Ya me estoy entusiasmando, creo que lo estoy amando. Ya no sé si es verdad, si esto es mi realidad. Y a vos ya ni te pienso, ya no sé cómo estarás. Si estás solo como un perro o si hay otra en mi lugar. No me voy a preocupar, tengo alguien para amar. Tengo otro que me quiere, si soy flaca, si soy gorda, si soy rubia o morocha, si tengo 90 o 20, si hay algún antecedente ni me quiere cuestionar. No me vas a interrogar, él me quiere como soy y me sigue a donde voy. No le importa si estoy fría o me excedo en el calor. Él sabe al igual que yo solo tengo amor para dar y recibir, para no hacerte sufrir. No me gusta hacer el mal, para nada me da igual. Yo solita con mi amor se hago una revolución al ritmo del corazón que te dice mi canción. Así como el primer tema tenía una cita a la Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias, es decir, el tema que marca la entrada de Darth Vader generalmente en las películas, este también, por debajo, tiene un fragmento de Último Tren a Londres de la Electric Light Orchestra. Estamos hablando de Reggaetonta, tema de Sol Pereira. Ex-cocineros, Sol Pereira. Ex-cocineros, actualmente integrando la banda de Julieta Venegas, tocando la trompeta y demás instrumentos. O sea, muy simpática, una chica muy simpática, muy, simpática, muy agradable, muy linda, muy talentosa. Muy talentosa, todo. Sí. Todo eso. Sí, qué va a ser. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Y lo veníamos anunciando hace, bueno, en todas las emisiones de este programa. Sí. Que fueron tres hasta ahora. Tres y esta es la cuarta. Siendo que la cuarta. Uh-huh. La realización este fin de semana de la edición, si no me equivoco, número 9. 9, sí señor. De el Festipulenta. Un ciclo de música under, llamémoslo así. Sí, independiente. De la ciudad de Buenos Aires, que cualquiera que esté interesado por conocer un poco de lo que es la movida de bandas nuevas en la ciudad, conoce por lo menos de nombre. Uh-huh. Muchos seguramente hayan ido a alguna de sus ediciones. Y que este año, así como casi, digamos, pasando desapercibido, cumple 2 años ya. Estamos en comunicación con uno de, me imagino que una de sus dos personas responsables. Uno de los organizadores. Uno de los organizadores. Juan Manuel Strasburger, a quien saludamos, suponemos que está trabajando también. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aquino? Hola, Leo. ¿Cómo andás, Juan? Sí, estaba acá haciendo una nota sobre los Oscars, pero bueno. ¿Ya sabés quién gana? Bueno, no tengo la menor idea, pero bueno, hay que hacerlo igual. Está bien. No, pero bueno, esperemos que ganen los Coen, que siempre nos gustan, ¿no? Sí, como claro. Los Coen, el Western está bueno. Juan Manuel Strasburger, periodista, él hoy trabajando en la sección espectáculos del diario Tiempo Argentino y futuro también integrante de la programación de Nacional Rock. Sí, sí, porque bueno, gracias a el Festipulenta que logró hacerse un lugar en el ambiente y en los corazones, y gracias a la generosidad también de ustedes y de la radio que valoró ese trabajo. Bueno, ahora este sábado arrancamos con un espacio que este sábado puntualmente va a estar dedicado totalmente al festival. A propósito, va a haber un acústico de Carmen Sandiego, la banda uruguaya que estamos trayendo de Uruguay y que la radio estuvo pasando ya durante la semana, y obviamente vamos a pasar canciones de las bandas que toquen. Pero a partir del otro sábado la idea es ya tener un programa, lo que va a ser el programa, que es ampliar el concepto Pulenta o el concepto del Festipulenta a otros ámbitos. Por eso se va a llamar La Hora Pulenta, ¿no? Y bueno, ya que lo nombrás vos, ¿cuál es el concepto Pulenta? ¿Quién es Pulenta y quién no es Pulenta? ¿O qué es lo que hace que una cosa sea Pulenta o que una banda sea Pulenta y que una no? Es complicado, ¿no? Es como cuando le preguntaban a Perón y le preguntaban ahí allá en España, le decían que opinaba sobre política argentina y él empezó a hablar de los radicales y de los socialistas y los conservadores, y por ahí habló un poquito también de los, no sé, los liberales. Y en un momento un periodista le dijo, bueno, pero general, ¿y los peronistas qué pasó? No, peronistas somos todos. Claro, partiendo de esa base. Claro, entonces Pulenta, digamos, la diferencia es que Pulenta no son todos. Esa es la diferencia. Pero sí, ¿qué tienen en común? Que no es totalmente homologable. Sí, bueno, Pulenta es esto, esto, esto. Sí se puede decir, por ejemplo, que una banda que lo único que le interesa es una banda independiente, que lo único que le importa es acceder a los grandes festivales, eso no es Pulenta. Ajá. Una banda independiente que busca hacerse lo mismo a los periodistas para conseguir notas en suplementos juveniles, eso no es Pulenta. Una banda independiente que cree en el estatus, que cree en la jerarquía estética, que cree en que hay gente civilizada y gente bárbara, eso no es Pulenta. Una banda independiente que canta en inglés, no es Pulenta. Ese dato, bueno, ese dato no lo teníamos, ¿eh? Y no es Pulenta, vos que imaginás, no es Pulenta, todo bien, pueden tocar muy buenas canciones, pero Pulenta no es. Está bien. No, me parece. Bueno, y entonces la idea es aplicar esa idea a otros ámbitos, también en la literatura, ya, un escritor, me parece que un escritor que hace muy buenas ficciones, ¿no? Pero que no sale del ámbito de su empleada doméstica y su mamá y de la biblioteca, no es muy Pulenta. En cambio, un escritor que descubre el entramado secreto de un asesinato político estatal en José León Suárez es Pulenta, por más que no escriba tan bien. Entonces, no, y si encima de eso escribe bien. Y encima escribe bien. Claro. Encima escribe bien, claro. Es que encima escribe bien. Uh-huh. Bueno, entonces, es una forma de encarar la vida, de encarar la radio. O sea, yo considero que lo que ha hecho FM Nacional Rock el año pasado es Pulenta. Se ha tenido que bancar un montón de situaciones que conocemos nosotros y situaciones que solamente conocen ustedes. Así que, bueno, y un poco pasarlo a la poesía, a la narrativa, al cómic también, y a la actualidad, ¿no? Todo el tiempo está ese debate. Lo importante tampoco es ser sectario, no discriminar. Hay gente que simplemente no le interesa y está todo bien, no hay problema, ¿eh? O sea, lo que nosotros queremos es alentar y apoyar a esas personas, a esas movidas que buscan eso. Y lo queremos hacer desde todo punto de vista y, bueno, ampliarlo, ¿no? Porque tenemos que decir que el Festipulenta tiene además una feria de cómics, tiene una feria, tiene también cómics tradicionales y cómics artesanales, dicen la gacetilla. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Claro, hay toda una movida, viste, del street argentina, que el street argentina en algún momento fue como el rock nacional. Era algo accesible para todos. O sea, todo el mundo compraba una Nippur, todo el mundo compraba un Aracero. Por eso el Ternauta fue lo que fue, y por eso hubo tantas otras historietas también en su momento que fueron bestsellers argentinas. Pero bueno, a diferencia del rock nacional, no se pudo mantener como industria, y a partir del 90, con lo que fue el menemismo y la destrucción de las editoriales de historietas, bueno, que quedó reducida al under. Uh-huh. Ahí en el under empezó una especie de resistencia, el cómic, porque encima el consumo se orientó para el manga y para el cómic de superhéroes, entonces no había industria, pero sí había pibes que decían, no, yo hago historieta y soy argentino, ¿qué voy a hacer? Y bueno, de ahí surgió Linier, de ahí surgió Gustavo Sala, de ahí surgió Podetti, de ahí surgió Mosquito, que ahora está escribiendo en un montón de lados. Y toda esa gente hace un cómic muy pulenta, donde lo importante es la vitalidad de lo que se está contando, el trazo un poco artesanal, no profesional, pero con mucha onda, digamos, con mucha ganas de decir cosas, con mucha personalidad, con mucho impacto sobre lo que está pasando hoy. Y bueno, y entonces nosotros leíamos mucho la Comiqueando, que era una revista under que hablaba sobre estas cosas, una revista periodística, pero sobre el cómic argentino y sobre el cómic de todo el mundo también. Y ellos siempre hablaban, tal cosa es repulente, tal cosa es repulente. Y nosotros, bueno, nos gustaba eso a Nico y a mí, que Nico Lantos, que es el otro que hace, mi compañero que hace también conmigo el Festipulenta. Y bueno, y bueno, esas lecturas influyeron a la hora de nombrar el festival y también a la hora de llamarlo y decirle a Andrés Acorsi, que es el director, ideólogo y especialista del cómic argentino, uno de los mejores, uno de los más grosos del mundo, me animaría a decir, vení a ayudarnos a difundir este cómic que hoy ya no se puede decir que sea under, porque Linear ya no es más under, porque Gustavo Salas ya aparece en Barcelona en Página 12, en Fierro, uh-huh. Es parte de la cultura rock. Y bueno, y decir, bueno, así como hay un pibe que le puede gustar Incardona, que sacó el año pasado el libro Rocco Barrial, también le puede gustar Señor Tomate y también le puede gustar una historieta de Mosquito que habla de Morón. Está muy creo bien. Que es el mismo pibe, y la idea es que se conozcan, si son amigos, o por lo menos que compartan gusto, ¿no? Está bien. Bueno. Esta edición del Festipulenta tiene una particularidad un tanto, ¿cómo decirlo?, involuntaria, y es que tiene dos sedes prácticamente simultáneas. Sí. Esto tiene que ver con la clausura. No sabemos muy bien cuál es la figura legal que está afrontando el Centro Cultural Sabana del Sur en estos días, pero estaría bueno que nos cuentes un poquito de eso. Sí, bueno, el Saguán sufrió una clausura. No tenemos la data súper precisa porque nos uh-huh. contaron el lunes a la noche. Nos dijeron el Saguán está clausurado. Nos llamó uno de ellos y me dijo, bueno, les tengo que dar la peor noticia que les podíamos dar. El Saguán está clausurado. Uh-huh. Lo cual fue terrible, porque primero que nos pone mal que se clausure el Saguán, primero, sí, ¿no? En realidad parece que, a ver, esto es una imprecisión que al aire queda muy feo, pero sí. Todo parece indicar que se le ha dado un ultimátum al Saguán para que se acondicione y pueda volver a abrir de una manera más acorde a la legislación vigente. No es tampoco una clausura hecha y derecha. Pero bueno, claro. lo cierto es que no se pueden hacer fechas así, ahí. Claro, claro. Uh-huh. Sí, ellos lo que dijeron es que les hicieron un examen de bromatología. Ajá. Ellos no realizan comidas. No. Que entregan vaso de cerveza, te pueden dar, pero no un plato de comida. Y que el impacto ambiental dio negativo, lo cual yo me acordé del acuerdo de Kioto, me acordé de ese tipo de cosas que decía, bueno, ¿qué pasa? Hay muchas, las chimeneas de Saguán tiran mucho humo, no debe sé. Debe ser eso, sí. Impacto ambiental, no entendí el impacto ambiental, es medio feo, sí, es medio un poco feo, es verdad. Bueno. No es un lugar lindo, pero tampoco no es un lugar lindo, tampoco, verdad, bueno. Tampoco su función embellecer el barrio. Tampoco, che, pero bueno. Estábamos hablando bien de Saguán, chicos. No, digo, es un lugar como los lugares que estábamos acostumbrados a recorrer en los años 90 para ir a ver bandas de rock. Está bien, digamos, tanto ¿no? nos gustaban. Que chico. Nos gustaron tanto y que en determinado momento dejaron de existir por una u otra razón, no viene al caso. El rock no es no es lindo. No, eso también es cierto. Tienes razón. Pero bueno, volvamos a la edición. Los lindos están en el pop. En el rock está Papo, que no es lindo. Claro, claro. En esta edición hay dos sedes para el. Claro, hay dos sedes. Bueno, tuvimos que, sobre la marcha, algo muy lindo que pasó fue que, bueno, esto fue terrible por el Zaguán, por nosotros, porque estuvimos 3 meses preparando esto y juntar 12 bandas para que toquen durante 3 días en un lugar y hacerlas coincidir. Después, la hipótesis de reprogramarlo, la verdad que es imposible, porque no van a coincidir esas 12 bandas. Claro. Se van al interior, no pueden. Era imposible. Y se sumaba otro problema más, que era lo de Carmen San Diego, que ya habíamos pagado los pasajes. Porque nosotros, obviamente, les pagamos los pasajes. El Festipoleto es un festival donde busca que haya un sobrante, pero que ese sobrante va a un pozo, no va a nosotros que somos periodistas y ganamos a través del periodismo, ¿no? A través de hacer el Festipoleto, entonces... Que ganan bastante, aparte, como todos los periodistas, ¿no? Y bueno, digo entre paréntesis. A veces ganamos, a veces no, depende. Uh-huh. Es una y una, como los boxeadores. El tema es, yo hablo bien del señor Tomate en un diario, no puedo después ganar un centavo con la banda, porque entonces no es ético. Entonces, a partir de esa consigna dijimos, bueno, el sobrante que genera el festival va a un pozo que se usa para pagar a la gente que labura en el festival, no sé, nuestro amigo que cobra en la entrada, gente que nos ayuda con una mano con los flyers, todo eso, más pasajes. Esto estamos hablando aparte del pago a las bandas, que se le hace en forma perfecta, ¿viste? En el momento se le paga a todas las bandas, ¿no? Pero cuando hay un sobrante de todo eso, del lugar y las bandas, bueno, se usa para ese tipo de cosas. Entonces, los pasajes ya estaban comprados, todo, no se podía dejar de que vengan. No, bueno, se suspendió porque, bueno, se les ocurrió que a partir de este domingo no se puede hacer. Entonces, estábamos en bola totalmente. Y lo que ocurrió es algo muy lindo, que es lo que quería contar, que es que nosotros lo contamos hacia las bandas y dijimos, bueno, dennos un par de días para ver cómo podemos solucionar esto, lo queremos reprogramar en otro espacio. Nico lo tuiteó. Enseguida, lo que pasó fue lo siguiente, enseguida gente que no conocemos nos empezó a mandar listados de lugares donde hacer el Festipulenta, lugares, por ejemplo, el listado de la capital, de los lugares clase C, donde se puede hacer el Festipulenta, o las bandas también, diciendo, bueno, tenemos este contacto, este otro, sabemos de este tema, bueno. Y ahí, en menos de 24 horas, se solucionó el tema porque a través de justamente estos datos, nos enteramos que el Marquí estaba... por esas casualidades de la vida, estaba vacío para este fin de semana. Alejandro Almada, que es el manager del Mató, nos ayudó el contacto para hablar con el dueño, que es una persona del palo del rock de hace muchos años. Hablamos con él y pudimos, en menos de 24 horas, reubicar el Festipulenta y hacerlo. Y lo que yo digo es impresionante cómo el esfuerzo... parece una frase hecha, pero es verdad. El esfuerzo colectivo logra cosas que Nico y yo solos no hubiéramos podido hacer. Es increíble, pero y el esfuerzo colectivo tiene que estar motivado por un amor. Si no, no pasa nada. Y evidentemente hay cariño hacia el festival, porque si no, esto no hubiera pasado. Juan, 2 años del Festipulenta. ¿Qué les dejó de enseñanza personal a ustedes en el manejo de bandas, digamos, como promotores culturales, cómo empezaron y cómo llegan a esta fecha, por ejemplo? Mira, a mi labor periodística, que gran parte se ocupa por periodismo de rock, me sirvió mucho porque vi la otra cara, vi lo difícil que es organizar algo, vi también el costado ¿cómo se puede decir? El costado de las bandas. Uno conoce el costado artístico de las bandas, pero después también tienes que conocer el costado operativo de las bandas. Y ahí te das cuenta de las frustraciones de las bandas por organizar cosas, la desconfianza, el desánimo también, ¿no? No todas, pero muchas. Y también te das cuenta que cuando ven que eso no es así, en el caso nuestro, al revés. Se les vuelve a iluminar los ojos y bueno, vuelven a creer en hacer cosas, en compartir, porque es un festival donde las bandas comparten los equipos, por ejemplo, y donde todas ganan lo mismo. O sea, la que abre y la que cierra ganan lo mismo, la misma plata. Entonces, también es llamativo, no ocurre eso. Juan, ¿y alguna anécdota de esto? Sí, perdón. Anécdotas hubo muchas. Desde el primer momento, por ejemplo, el primer día no teníamos estaba todo perfecto, había que cumplir eso. Es como, hay muchas cosas que, bueno, también es como que uno las da por hechas, pero bueno, por ejemplo, hay que cumplir perfecto con los horarios porque justamente la municipalidad, si no se pasa, viene y te cierra todo, y no le importa. Si hay, justo hay, el guitarrista estaba con la madre enferma, cayó tarde, entonces empezó todo tarde, no le importa. Entonces, teníamos todo perfecto, pero había que armar la batería para empezar a probar sonido, estaba la batería, estaba todo, estaba el sonidista, estaban las bandas, todo, pero faltaba la alfombrita que va abajo la batería para que no se mueva, claro. Para que no se mueva. Ustedes como músicos, los dos son músicos, lo saben. Yo no soy músico, Juan, no importa. A vos no, espera, Acevedo. Acevedo. Toca la guitarra, canta, es una buena, muy buena banda. Sí, ya, bueno, gracias. ¿Vos no sos? ¿No tocás la guitarra? No. Ah, bueno, está bien. Aclaro, pero no me quiero hacer cargo de algo, no lo quiero dejar pasar así nomás. Bueno, y claro, yo no sabía que era así, porque claro, yo tampoco soy músico. Entonces, el chabón me dice no. Y bueno, probemos igual, después ponemos no. Es que si probamos es como el pedo, porque hay que volver a sacar la batería. Es una alfombra que permite que la batería, cuando el batero está tocando, no se mueva. Porque si el batero toca, la batería se mueve y termina en el borde del escenario, haciendo poco con la gente la batería. Entonces no había forma de solucionarlo, o sea, no había, alguien se lo había llevado el día anterior. Entonces, alguien se dice, pero pará, acá al fondo hay unas personas que están viviendo, había una especie, una especie de PH en el fondo del zaguán, y fuimos a preguntar, y apareció una señora así, con los ruleros, y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? No, tenemos este problema, ¿usted no tendría alguna frazada? Sí, bueno. Por favor, después se le compensó. No, está bien, todo, es de mi hijo, por favor, después me devuélvemela porque queda allá. Bueno. Entonces pusimos la frazada abajo y armamos la batería arriba de la frazada. Y la frazada sirvió como alfombra. Y cuando pasó eso, nosotros dijimos, bueno, esto es pulenta. Está muy bien. Digamos las fechas, las tres fechas del Festival Pulenta. Empieza este viernes 25 a las 21 horas en una de sus sedes, que es en el Marquí, Escalabrino Ortiz 666. Tocan Fútbol, Olfa Me Acorde, Androide Mariana, que es la banda de otro periodista, Luis Paz, en este caso, y Rifle. Esto es a las 21 horas, o mejor dicho, desde las 21 horas en el Marquí. Perfecto, exactamente. Y desde las 20:30 en la otra sede, que es en Ultra, en San Martín 678. En el Marquí, okay. El sábado. No, el viernes. Vamos de nuevo. El viernes 25, Fútbol, Olfa Me Acorde, Androide, Mariana y Rifle, en el Marquí, que es Escalabrino Ortiz 666. Sí. El sábado 26, en el Marquí, Viva Elástico de Champions, Señor Tomate, Valentín y los Volcanes. Sí. Y el domingo 27, más temprano, es horario Bermud. Horario Bermud. En Plasma, Piedras 1856, barrio de Barracas. Al fin se está mudando para el sur alguna gente. Sí. Mujercitas Terror, Los Reyes del Falsete, Carmen, San Diego de Uruguay y Antolín. Sí, exactamente. En Plasma y Plasmita, porque aprende cómo van a ser, Juan, van a tocar dos arriba y dos abajo. No, va a ser las cuatro bandas arriba y abajo va a estar la feria. Ah, pero genial. La feria es bastante nutrida, hay feria, como comentábamos, hay feria de cómics, feria de remeras, feria de libros y feria de discos. Y todo eso es un cúmulo de gente y no entraba en Plasma. Entonces, el Nacho de Plasma, que también se portó muy bien. Sí, la verdad que Nacho Perotti. Nacho Perotti. Siempre solucionando cosas, Nacho. Sí, la verdad que se portó muy bien y banca la movida. Generalmente los dueños de estos lugares, más allá de alguna discusión que pueda haber coyuntural, bancan en la movida, porque es obvio que no es que se hacen millonarios haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, y nos abrió el lugar abajo, hay un lugarcito abajo que se hace acústicos. Sí. Y bueno, ese lugar va a ser para la feria. Y lo cual está muy bueno, porque si uno llega temprano y por ahí está un poco atrasado el tema, a veces pasa, nada, está la feria, que realmente va a tener un montón de cosas, entonces está bueno. La feria, aparte, tiene todos los productos mucho más bajos, a precios más no es que más accesible. No es como la feria del libro, que vas y te sale lo mismo que iría corriendo. No. Claro. Y el programa, entonces, es este fin de semana, el sábado. El programa nuestro, que se llama La Hora Pulenta, va a salir, empieza este sábado como anticipo del festival, pero oficialmente, digamos, lo que es la estructura del programa con cosas más periodísticas y todo lo que queremos hacer en el programa, arranca ya el otro sábado, pero siempre es los sábados de 13 a 15. Ahí está. Sábados de 13 a 15, entonces, por Nacional Rock. Sí, exacto. FM 93.7. Juan, bienvenido, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por bueno, conversar un rato con nosotros. Sí, gracias a ustedes. La verdad, que nos hayan propuesto hacer este programa es un sueño cumplido. Bueno, no estamos para hablar bien de nosotros y ya sabemos lo que usted piensa, así que nos veremos personalmente, bueno. Espero en uno o dos días, ¿no? Mañana, algo así. Sí. Habíamos quedado. Tengo entendido que vos nos acompañás en el acústico. ¿O no? ¿El sábado? Sí. Me informó mal Nico. No sé, vamos a ver. Si me lo piden, si me pagan en la jornada laboral, todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. No, bueno, ustedes saben que si así lo requieren, estaremos. Bueno, lo vemos después. No, pero veamos, bueno, nos veremos mañana y a la noche ya arrancará el Festipulenta allá desde el Marquí en su primera fecha. Exactamente. Juan, bueno, sí. Un gran abrazo. Igualmente para ustedes, Aquino, Leo, y un abrazo grande para ustedes y muy muy copado que también ustedes ahora estén en esta nueva temporada de FM Nacional Rock con programas en estos horarios centrales. La verdad que es lo que corresponde. Bueno. Hasta que se den cuenta. Será hasta muy pronto. Un abrazo grande. Chao. Pasaba Juan Manuel Strasburga, responsable del Festipulenta, periodista, él, promotor cultural. Uh-huh. Yo creo que una entrevista que deja una frase que es casi puede ser una frase de bandera. Si yo hago una nota en un suplemento hablando bien del señor Tomate, después no me voy a poner a ganar plata con ellos. Está muy bien. La banda que es muy amiga de esta radio, hace ya muchos años también, y es asidua formadora, no, forma parte asiduamente del cartel del Festipulenta. Ahí está, mejor. Fútbol, el trío de Gamba, Federico Terranova y Santi. Ahí está. Haciendo madre por FM Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿No sabes tocar ningún instrumento? Nosotros tampoco. FM 93.7. Menos boludo que el Air Guitar, pero más insoportable. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Mi nombre es Ricardo Castro, soy integrante de la banda Dueños del Santo, guitarrista y vocalista. Dueños del Santo es una banda de la provincia de Mendoza. Nuestra banda es una banda básicamente de rock. Hemos grabado dos discos, uno en el año 98, otro en vivo en el año 2005. Y últimamente, otro que se llama Dueños del Santo a secas, y lo grabamos en el 2008. Vuelvo por tu amor, vuelvo a tu calor. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Sonido. Original. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha, te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. Rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Aquino y Acevedo, un programa de desinterés general por Nacional Rock 93.7. Continuamos aquí en el aire de FM 93.7 Nacional Rock hasta las 4 de la tarde. Leonardo Acevedo. Francisco Aquino. ¿Cómo le va? Encantado. Mucho gusto. Bueno, bien. Tengo una muy buena noticia, Aquino, para usted. Para usted y para toda nuestra audiencia. Para, si es buena para mí, es buena para la gente. Para la audiencia, claro que sí. Pero disculpe, me parece que lo interrumpí en una reflexión. No, ninguna. Con el entusiasmo de darle esta noticia, pensé que lo había interrumpido. No, dele nomás. Bueno. Hame quedar bien enfrente de mi familia, que no escucha este programa. Este programa es un programa de divulgación científica. Todos los programas que nosotros hacemos son programas de divulgación científica. Sí. Y hemos encontrado un informe basado en un estudio científico que indica que el éxtasis no produce daños en el cerebro. El éxtasis, digamos. El éxtasis como estado de anímico. Ánimo. No el éxtasis como estado de ánimo, sino el éxtasis como droga sintética. ¡Ah! El ecstasy, digamos. Esa droga de diseño. La droga de diseño, como tal cual. Con la que, digamos, experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial los ejércitos de los aliados. Tal cual, esa misma. Y que después se popularizó, digamos, en un consumo más lúdico. Y porque se dieron cuenta que es más divertida una rave que la Segunda Guerra Mundial. Incluso hasta la rave más aburrida es más divertida que la Segunda Guerra Mundial, dicen algunos. Y menos peligrosa también, aunque eso está en discusión también. La droga que en buena medida dio origen a la cultura rave y que, como muchas otras drogas psicoactivas, ha recibido una publicidad negativa en los medios. Las drogas matan menos gente que los autos y no están prohibidos los autos. Pero hay que tener registro para manejar. La religión ha causado más muerte que la droga y no está prohibida la religión. Pero hay que bautizarse o hacer algún trámite al respecto. Yo solo quiero dejar esas dos reflexiones. Está muy bien. Bueno, lo cierto es que esta droga que describíamos recién no causa daños al cerebro según uno de los estudios más completos hasta la fecha realizado por el National Institute of Drug Abuse. Yo conozco algún egresado de ese instituto, me parece. Aunque estudios anteriores habían concluido lo contrario, el estudio en cuestión costó 1,8 millones de dólares, por lo tanto debe ser... Compraron un montón, sí, de más. Claro. Y si no sabemos el porcentaje de esa erogación que corresponde a la compra de pastillas, ¿no? Pero suponemos que debe ser un alto porcentaje. Decíamos, costó 1,8 millones de dólares y se esmeró en eliminar otros factores que podrían haber influido en conclusiones pasadas, como son, dos puntos, la falta de sueño, el consumo de otras drogas anteriormente, claro, y el daño cognitivo previo. Es decir, no hicieron un experimento en gente que tiene problemas para dormir o gente con daños cognitivos anteriores al uso de esta droga. Claro, ni con gente que ya hayan usado para otros estudios. Ni con gente que hayan usado con otros... Son conejillos de India nuevos. Nuevos, full a estrenar. Sí. Los investigadores liderados por John Halper de Harvard realizaron... John Halper de Harvard, parece un oyente de radio. Hola, soy John Halper de Harvard. Pero no, se refiere al instituto, no a la universidad. Los investigadores liderados por John Halper de Harvard realizaron un arduo proceso de eliminación y obtuvieron a 1.500 sujetos experimentales con los que realizaron 52 pruebas con la sustancia MDMA, ¿no? O éxtasis puro. Tiene el nombre, acá está el nombre de la sustancia, pero es un nombre muy largo. ¿Se lo sabe usted? Metilenedexiometanfetamina. Bueno, el MDMA, esas son las iniciales de todos esos componentes químicos juntos. Siempre asumí que con un estudio propiamente diseñado encontraríamos que el éxtasis no produce daños cerebrales, dijo el profesor David Nutt. N-U-T. Nutt. Loquito. Claro. Quien fue despedido de su puesto como director del Advisory Council of the Misuse of Drugs en el Reino Unido, es decir, el Consejo del Mal Uso. Sí, Consejo del Mal Uso de Drogas en el Reino Unido, fue despedido de esa entidad por el ministro del Interior, Alan Johnson, después de que dijera que el tabaco y el alcohol eran más dañinas que el éxtasis. Lo mismo que usted dijo recién, le costó a este hombre su puesto en el... Sí, justamente, por loco. Los investigadores, sin embargo, advierten que el éxtasis es peligroso en la medida de que muchas de las pastillas que dicen ser esta sustancia tienen otros químicos nocivos. Por eso es que hicieron la prueba con MDMA puro, sin ningún sin ninguna adulteración. Sin cortar. Sin cortar, como se dice habitualmente en la jerga de Lampa. Digo... la jerga del consumidor. Usuario de drogas. Claro, claro. Que no es lo mismo. No, mismo, no, no, no, no, no, por favor. ¿Y por dónde iba? Advierten que el éxtasis es peligroso en la medida de que muchas de las pastillas que dicen ser esta sustancia tienen otros químicos nocivos y que la cultura asociada a su consumo, la pérdida del sueño, el baile de horas, el baile por horas sin parar o la deshidratación, sí puede ser perjuiciosa. ¿Te das cuenta? No es lo mismo el uso de la droga con todo el ámbito que rodea al uso de esa droga. Como no es lo mismo ni el uso de una droga, ni es lo mismo el abuso de una droga, ni es lo mismo el uso de una droga de manera responsable. Claro. Que es lo que también se hace, o los estados intentan hacer en algunos de los países europeos, más que nada, en donde en fiestas o en festivales de música o en grandes discotecas existe en la entrada o en un lugar, digamos, accesible antes de que uno entre, digamos, directamente en la discoteca a divertirse, a bailar, a lo que vaya a hacer, un stand en donde uno va con la droga que consuma y se la examinan. Ajá, se la analizan. Se la analizan y le dicen, bueno, esta droga que vos estás por meterte en el cuerpo es 50% éxtasis, 70%, 20% anfetamina, 30% un placebo. O 30% otra cosa. Uh-huh. De esa manera uno va conociendo, bueno, sus propios límites, qué es lo que se está metiendo, por ahí descartar que algo que le ofrecieron o que compró, que le vendieron, no era tan bueno, y que le podría ser mejor, o no combinarlo con otra cosa. Eso es lo que es una política de uso responsable de drogas. Uh-huh. Acá hay una asociación que se llama ARDRA. Sí, Asociación de Reducción de Daños. Asociación de Reducción de Daños en Argentina, que hace ya varios años viene promoviendo eso. En este país en el que se han dado bastantes avances en la cuestión de los consumos de droga de manera personal, uh-huh, ese sería un próximo que no estaría mal dar. Así que lo cierto es que el éxtasis no produce daños en el cerebro, por lo menos tomado en su estado más puro. Bueno. Así que pídalo que no se lo corten mucho, si quiere consumirlo. Y no estaría mal que haya puestos sanitarios en los boliches para que uno pueda analizar lo que ha comprado. Se venden reactivos de drogas para saber el tipo de pureza. No son fáciles de conseguir, pero se ven. Tampoco es que promovamos ni el consumo de drogas, pero sí su uso responsable. Así es. Escuchemos una canción que quizás hable de esta supuesta cultura rave o esta cultura de uso de drogas recreativas. Victoria Mil, Intelligent. Hola Johnny, soy Cevita de Victoria, amigo Galilé. ¿Qué bichitos tenés? ¿Qué haces, loquito? Tengo Intelligent, están bárbaras con ácido, valen 60 pesos cada una. Y tengo tubitos MD después, valen 120. ¿Y van al frente? Como trompa. Yeah. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Es FM 93.7. Más que un género, una actitud. 2 horas de Leonardo Acevedo. 2 horas de Francisco Aquino. 2 horas de Nacional Rock. Lados. Era un viejo timbrador, su mirada revolvía por querer saberlo todo. Con voz ronca y fuerte, en su vida alguna muerte. Ella pasaba los 60, al menos eso te cuenta, mientras prepara para el rancho la incomible polenta. Un ampón en su pasado que todavía está pagando. Un amante de la almohada en su estera de la nada, cocinando pajarito, todo el show más se alegraba. Eso era el viejo lindo en la tumba. Don Chorra, eso mal, media vida que te deja una herida. Solo la muerte borra. Devoto y todos lados, era un viejo timbrador. Un ampón en su pasado que todavía está pagando. Un amante de la almohada en su espera de la nada, cocinando pajarito, todo el chompa se alegraba. Eso era el viejo lindo en la tumba. Don Churra, eso mal, media vida una herida que solo la muerte borra. Eso es más de media vida que te deja una herida que solo la muerte borra. Eso es más de media vida que te deja una herida que solo la muerte borra. Hacer una casa, comer muchos hijos y hacer el amor. desde la ciudad que decían recién las noticias, está colapsada, no nuestras noticias, sino las noticias de la televisión, está colapsada en su capacidad hotelera por el próximo recital de U2 en el Estadio Único, es decir, desde La Plata, llega de hojas secas con pagar los impuestos. Antes, el Convoy La Rosa, este proyecto que une las voluntades de Andrés Calamaro y Nikita Nipone a la hora de musicalizar los poemas de Jorge La Rosa con El Viejo Lito. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Inaugurada ya la segunda hora de este espacio radial que va entre las 2 y las 4 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7 desde la calle Maipú, altura 555, barrio de San Nicolás, ciudad de Buenos Aires. No sabemos si afuera llueve, hace calor, hace frío, es de día, es de noche, ¿existe el mundo o no existe más? En todo caso, nosotros seguimos haciendo esto que hacemos. Así es. Cualquier cosa que nos tengan que decir, 4999-0937, un teléfono que pueden dejar mensajes, pero nunca pasaremos un llamado al aire. A no ser que digan una verdad revelada. Dudo que sea así. Tengo un par de noticias que vienen desde el mismo lugar. Desde un lugar muy lejano, llamado La China. ¿Puedo elegir una primero y otra después? O... bueno, yo le doy los títulos y usted me dice cuál primero y cuál después. Bueno. Pero el orden de los factores no altera el sumando. Título de la primera, Shanghai, un solo hijo y ahora también un solo perro. Y el título de la segunda es Ciudadano de Pekín fallece en cibercafé tras navegar un mes por internet. Es decir, un pequinés, digo, para seguir hablando de China. Y de canes. Sí. Vamos con la de un hijo, un perro. Un solo hijo, un solo perro. Los habitantes de Shanghái no pueden tener más de un hijo. Esto es algo que casi todo el mundo sabe, estas restricciones en la República Popular China a la hora de la paternidad. Tenés un hijo, está todo bien. Tenés dos hijos, al segundo te echan del trabajo, tenés tres hijos y te los matan. No, para tanto no. Bueno, uno pierde ciertos beneficios sociales cuando viola esta ley. Viola es quizás un poco violento, pero digo, cuando uno transgrede esta ley, uno pierde algunos beneficios, pero no sé si para tanto, ¿Qué hace uno? ¿Se ata las trompas? ¿Cuál es? Los hombres no podemos hacer eso, ¿no? Sí, se puede hacer una vasectomía, creo que se llama el método de esterilización masculina. ¿Cómo se llama así? ¿Vasectomía? Sí. Una especie de corte de cables. Le da mucha impresión, evidentemente, sí. Veo por su rostro. ¿Fue un urólogo usted alguna vez? No, bueno, no pienso no tampoco. Sí, bueno, no es que uno piense en ir o no ir. Bueno. Es cosa que no sucede, digamos. Los habitantes de Shanghái no pueden tener más de un hijo y pronto tampoco podrán tener más de un perro. A la ya conocida política nacional de un niño por hogar, la ciudad le agregará, desde mayo, la norma de un perro por hogar. Y con ella, unos 600.000 canes sin licencia serán declarados ilegales. Canes sin licencia. Tienen que tener licencia para ser perro. Licencia para ladrar. La medida ha sido objeto de un largo y acalorado debate entre los legisladores de la ciudad de Shanghái. El año pasado, más de 140.000 personas le dijeron a la policía que habían sido mordidas por un perro sin licencia. Es decir, 140.000 personas hicieron la denuncia. ¿Qué es eso de le dijeron a la policía? Hicieron la denuncia ante la policía de por haber sido mordidos por un perro. ¿Y cuántos casos que no se denuncian? Quizás sea eso en realidad. Acá están contabilizando no solamente las denuncias, sino también los casos que no son denuncias formales, pero sí... Porque la gente tiene miedo de acercarse al... Y es que los perros entran por una puerta y salen por la otra, todo el mundo lo sabe en Shanghái, entonces ¿para qué hacer la denuncia? Uno de cada cuatro canes no tienen la documentación apropiada, ya que sus amos deben ser titulares de un permiso. Perros con documentos. Incluso los policías de Shanghái detienen, paran, van dos o tres perros caminando por la vereda a altas horas de la noche y los policías de Shanghái detienen a los perros y le exigen que presenten sus documentos, a lo que los perros reaccionan a veces, los perros que no portan estos documentos reaccionan a veces corriendo, ¿no? Huyendo y se dan... la tarjeta verde, alguna de esas cosas. Así que desde mayo, aquellos amos cuyo perro no esté debidamente registrado tendrán que abandonarlo. Con lo cual se genera otro problema, más que una solución. Famosos perros callejeros. Así es. los que tengan dos perros con licencia podrán conservarlos. No es retroactivo, digamos. Toda ley que se preside tal no es retroactiva, digamos. Tiene efecto una vez sancionada. Es decir, no tiene efecto hacia el pasado. Pero en el futuro solo se aceptarán nuevas solicitudes de personas que no tengan ninguna mascota canina. Ojo que esto solamente vale para los perros. Si usted tiene 5 gatos, o 3, o 2, no hay problema. Pero, como dice el adagio popular, echa la ley. Falta la trampa. Ahí está. Cuando el gobierno introdujo restricciones sobre el número de casas que una familia podía poseer con el objetivo de frenar el aumento de los precios de las propiedades, ¿sabe qué hizo mucha gente? Los puso a nombre de sus perros. No, hubo parejas que se divorciaron legalmente, aunque seguían viviendo juntos. Un divorcio solamente a los efectos de seguir comprando más propiedades. Una gente sin duda sin escrúpulos, ¿no? Sin y con plata. Con mucho dinero, sí, con más dinero que escrúpulos, es verdad. La policía dice que supone que deberá adoptar muchos de los canes que quedarán fuera de la ley. Uy, una superpoblación de perros policías. Superpoblación de perros policías, así como en muchos lugares, no aquí. Hay mucha gente que que ingresa, mejor dicho, a la carrera policial ante la ausencia de otras posibilidades laborales. Ya veremos ahí muchos perros chinos que ante la imposibilidad de regularizar su situación se verán inmersos en el mundo policial. También se prohibirá tener lo que se llaman perros de ataque. Un Rottweiler. Un Rottweiler, un... Un Dogo argentino. Un Dogo argentino. Un Doberman. Un Doberman también. ¿Qué pasó de moda el Doberman, ¿no? Ahora el perro de ataque, el perro malo es el Rottweiler. Como todo, viste vos. Pero digo, ¿es adictivo el tema de los perros? ¿Adictivo en qué sentido? Usted dice, uno tiene un perro. Como los tatuajes. ¿Como los tatuajes? Uh-huh. No sé, El síndrome Nicole Neumann, de adoptar perros de la calle. A mí me parece que son más bien casos así aislados, casos así patológicos aislados. ¿Usted tuvo un perro? Yo tuve un perro, de hecho sigo teniéndolo, aunque no convivamos. Yo considero que tengo un perro y él... Cada vez que nos reencontramos, así que yo le hago una visita, me recibe como si nada hubiese pasado. Pero lo debe extrañar en el fondo. Y yo sí, yo lo extraño mucho. Ah, usted dice si él me extraña. Sí, también. Sí. ¿Pero no quiso tener más perros cada vez? No, no se le dio. No se me dio por tener... No, con un perro está bien. Con uno está bien. Y porque uno tiene que atenderlo al perro también. No es cuestión de tener un perro y decir, bueno, ahí está el perro. Hay que brindarle cuidado, cariño. Atención, mucho cariño, sí, mucha atención, alimentarlo, mantener su salud más o menos dentro de los marcos de lo habitual, de lo común. No es poco. Me había quedado otra noticia que tiene que ver con la China, en este caso de la ciudad de Beijing, conocida popularmente como Pekín. El nombre tuvo tantos nombres. Tuvo muchos nombres. En este caso, el redactor de esta noticia no se enteró del cambio a Beijing y sigue hablando de Pekín. Dice, ciudadano de Pekín fallece en un cibercafé tras navegar un mes por internet. Una navegación que en otro ambiente, como por ejemplo el mar, es habitual. Un mes en internet es bastante complicado. El pekinés desempleado de 33 años de edad, seguimos hablando de gentilicios que pueden ser aplicados a razas caninas, falleció el pasado lunes. Según los empleados del local, el hombre llevaba 27 días en el café comiendo solo fideos chinos prefabricados. No quiero dar marca, pero bueno, eso que se pone al microondas y salen, ¿no? Uh-huh. Estuvo navegando por la red incluso durante las celebraciones del Año Nuevo, que fueron entre el 3 y el 8 de febrero. Todo el mundo sabe, todo el mundo que celebra Halloween, San Patricio y demás, celebra también el Año Nuevo chino y se va al barrio de Belgrano y vuelve en el 160 luciendo sombreros cónicos, ¿no? La fuente no precisó la causa de la muerte. No se sabe de qué se murió, sabemos nada más que murió frente a la computadora, pero ¿qué pasó? Ahí no termina todo. Clientes del café testificaron que vieron a diario al hombre que dormía y comía allí. Pero este cibercafé funcionaba de forma ilegal. Está cerrado en este momento. La mafia de los cibercafés en Pekín. En Pekín, así es. El cibercafé funcionaba de forma ilegal, está cerrado para la investigación del incidente y las autoridades incautaron todas las computadoras del local. Según los últimos datos, el número de internautas en China supera los 475 millones de personas. Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente, 475 millones de personas conectadas a Internet. Además, la estadística oficial indica que más del 14% de los jóvenes cibernautas, más de 33 millones de personas, padecen de adicción a Internet. Y eso que no puede, que hay muchas páginas que no se pueden ver. Hay muchas páginas que no tienen el ingreso permitido en chino. Sin embargo, 33 millones de jóvenes y 475 millones de personas son asiduos internautas. Lindo debe ser un cibercafé donde un locutorio, uno de estos en China, donde una persona se puede pasar un metro. 27 días comiendo fideos prefabricados. Sí, ahí sentado en la misma silla, en la computadora.

Virus, Nacional Rock. Me puedo programar, banda de La Plata. Mítica banda de La Plata, ¿eh? Yo creo que todavía no se ha valorizado a Virus lo suficiente, ¿eh? De un tiempo a esta parte se ha empezado a revalorizar a la banda, pero como que falta todavía un acto de justicia histórica. Bueno, estaremos dándolo dentro de poco. Ahí está. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de diversos sistemas. Puede ser la radio normal desde su casa, puede ser un radio portador móvil o puede ser por internet. www.radionacional.com.ar, va a la pestaña donde está Nacional Rock, que fue 93.7, y le da clic ahí, un par de clics y sale. Y va. En nuestro blog también hay un link para poder escuchar la radio, no, ya no solo nuestro programa, sino toda la programación. En de2a4.blogspot.com. Con letras y números. Con letras y números. De, la palabra de, la preposición de, ¿no? El número 2, la letra A, el número 4.blogspot.com. Ahí entra nuestro blog, a donde subimos habitualmente cada uno de los programas. O por lo menos, todavía que son menos de 10, lo estamos haciendo regularmente. Después veremos cómo sigue. Bueno, tenemos una noticia que es raro. Es fácil encontrar noticias que se contradigan en ámbitos, por ahí en política. Sí. Por ahí la... Una noticia enfocada de distintos ángulos, que sea la misma, pero tenga un trasfondo diferente. Una crítica de una película, de un disco, de un teatro, puede que tenga dos. Uh-huh. Claro, el factor subjetividad, opinión, ¿no? Claro, exactamente. Pero es raro encontrar una noticia que venga del mundo científico. Claro. Que para una gente sea buena y para otra gente no tanto. Claro, la ciencia justamente evita la subjetividad. Y como nosotros trabajamos mucho para la producción de este programa y derivamos todo en Gala Cachón, sí. Yo le mandé justo ayer una noticia a última hora, recibí en realidad de Acevedo una contestación que me dice, bueno, pero esa Gala ya la tenía y a mí no me parecía tan parecida... o igual a la que nos había mandado Gala. Y estamos en realidad haciendo la preproducción acá un poco antes al aire y vemos, bueno, las noticias sí, son casi la misma, pero una dice una cosa y otra dice la otra. Sí, sí, sí. Así que no sabemos muy bien qué decir, vamos a leer. Si bien ninguna de las dos niega a la otra, en cierto modo el enfoque es el opuesto. Vamos a decir los títulos de cada una. Sí. Radiación de teléfonos celulares hace que nuestro cerebro consuma más energía. Y la otra dice, el uso del teléfono móvil aumenta la actividad cerebral según un estudio. Mientras que uno enfoca el asunto en la cuestión del consumo de energía del cerebro, el otro subraya o remarca la cuestión de el aumento de la actividad. Una está sacada de un diario inglés y la otra de un portal de noticias en español, pero bueno, vamos a tratar de dar más o menos que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Dice la que... En una de esas, nuestros oyentes están a punto de comprar un celular y no saben, todavía no se deciden. Además, hasta les podemos dar datos acá de cuál comprar según cuál... ¿Ah, sí? Cómo usa. Sí, sí, sí, acá dice... A ver. Pero bueno, la que publicó el diario inglés The Guardian... dice que las ondas de radio de los teléfonos móviles parecen impulsar la actividad en partes del cerebro que están más cerca de los dispositivos. De acuerdo con los científicos... Es decir, acá, esta parte. Claro, que con la oreja, básicamente. La oreja, generalmente la derecha. Los investigadores encontraron que una llamada de 50 minutos llevó a un aumento localizado en la actividad cerebral del 7%, pero dijo que no había evidencia para sugerir que esto era perjudicial. Ajá. Para descartar la variación en la actividad cerebral que se espera cuando alguien escucha una llamada normal, los cambios en la actividad fueron controlados mientras que el teléfono estaba teniendo una llamada, pero fue silenciado. O sea, a uno le pusieron el aparato como... vos así que hablás por teléfono durante 50 minutos, pero el tipo no escuchaba nada, para que no se distraiga. Claro. Justamente. Dice que en el estudio se utilizaron 47 voluntarios y que recibieron dos tomografías después de haber sido utilizado el teléfono. El análisis, que utiliza una técnica llamada tomografía por emisión de positrones, fue diseñado para monitorear los cambios en la manera en que se metaboliza la glucosa en el cerebro, que es, digamos, con lo que funciona nuestro cerebro, con el azúcar, básicamente, con el azúcar de la sangre. Permítame meter un párrafo de la que tengo yo, que dice que el estudio comprobó que el cerebro de un usuario de teléfonos móviles consume un 7% más de azúcar, ya que nombra la glucosa, pero acá hay un punto en común entre los dos informes. El nuevo estudio basado en escaneos cerebrales muestra que la radiación emitida por un teléfono móvil durante una llamada hace que el tejido cerebral use un 7% más de energía. Esto es equivalente a que consume un 7% más de azúcar. Así es. La actividad cerebral puede aumentar mucho más cuando una persona simplemente ve imágenes en una pantalla, dice. Pero que se incrementa más aún cuando lo que se está haciendo es hablando por teléfono. Y suponemos que cuando uno habla por teléfono, además puede estar viendo imágenes en la pantalla también tranquilamente. En 2006, la Andrei Brasenko de la Universidad de Washington informó que la visualización de imágenes podría aumentar la actividad entre un 6 y 51%. Dijeron que los aumentos se vieron mientras que los teléfonos móviles impulsan la actividad artificialmente. No entiendo muy bien qué quiere decir con eso. Dijo también que no está claro cómo la radiación de los teléfonos móviles puede afectar el metabolismo cerebral, pero añadió que se necesitan más estudios para investigar si los efectos podrían ser perjudiciales para la salud. ¿A qué recomienda este informe usar auriculares y no tener los aparatos cerebrales cerca de la cabeza? Acá recomienda que aquellas personas que tienen baja actividad cerebral se pongan a hablar más por teléfono. Ah, mire este, claro. Bueno, ya que. Pero sí. No dice nada de los auriculares, ni nada de eso. A ver, yo me pongo a pensar en personas con poca actividad cerebral y se me vienen un par de nombres a la cabeza, ¿eh? Así que vamos a ver si les regalamos. Regalen un teléfono, un 2x1 con un teléfono libre para el que llamar. Usted sabe que en realidad hay ya varios estudios hace años sobre los supuestos efectos nocivos que puede tener el teléfono de usos celulares. Sí. Pero muchos nunca llegaban a concretarse por la presión que ejercen las compañías de teléfonos celulares para que estas investigaciones no prosperen. Usted dice que las compañías telefónicas, las compañías de telefonía celular presionan a los científicos para que no salgan a la luz datos que podrían perjudicar las ventas. Yo digo que no sería extraño. No tengo pruebas, ¿eh? Si no tiene pruebas, entonces no haga ninguna denuncia aquí. Pero veo que hay varias cosas que dicen sobre los teléfonos celulares. Sí. Una que te puede... Que los inventaron los egipcios. No. Que si vas caminando con un teléfono celular en un día de lluvia te puede agarrar un rayo. Sí, eso dicen también. No sé si era el caso del masajista, pero bueno. Después, que es... Si un masajista de Racing tiene más posibilidades, ¿verdad? Después que no es bueno llevarlos en el bolsillo del pantalón. Eso dicen, sí, que produce esterilidad. Esterilidad o impotencia. O impotencia. Pero nunca está comprobado. Nunca nada está comprobado. Nunca se comprueba. Y de hecho, conozco pocos casos de, por lo menos, personas masculinas que lleven el celular en otro lugar que no sea el bolsillo del pantalón. Yo lo llevo en el bolsillo del pantalón. No le quiero preguntar cosas de su vida privada, pero la verdad que no me interesa. No. No podemos sugerir nada, ni que lo tengan ni que no lo tengan. No. Sí, a los conductores, no los conductores de radio, sino los conductores de automóviles, que no lo utilicen si no poseen un sistema de manos libres. Digo, mientras están conduciendo. Sí, y para el teléfono, no para el auto, las manos libres. Manos libres para el teléfono, sí, claro. ¡Otra banda de La Plata! ¿Otra banda de La Plata? Sí. ¿Cuántas bandas de La Plata vamos a pasar? Y hoy dos, por lo menos. Crema del Cielo. Tres ya pasamos. La canción que se llama justamente Celular. De su primer disco. Este es en realidad el demo del primer disco, ¿eh? Suena muy bien. Sí, suena bastante bien. Cuando no nos ven. Dos horas de Leonardo Acevedo. Dos horas de Francisco Aquino. Dos horas de Nacional Rock. Hace una semana muchos periodistas amigos discutían sobre el nuevo disco de Radiohead, si era aburrido, si era genial, si era aburrido y genial, si era en realidad una engañifa de los miembros de Radiohead que liberaron para descargar gratuitamente el disco que finalmente será doble. Muchas cosas se dijeron del último disco de Radiohead, de King of Limbs. Y esa discusión opacó a otro lanzamiento venido de las Islas Británicas. Se trata del disco de VDI. Quizás el nombre de VDI no nos diga nada, pero si decimos que el cantante y líder de VDI es un muchacho llamado Liam Gallagher, y que muchos de los integrantes, casi todos los integrantes de VDI fueron hasta hace un tiempo integrantes de Oasis, ahí ya la cosa cambia. Ayer se editó Different Year, Still Speeding, el primer disco de VDI y el primer disco de Liam Gallagher como compositor. Si bien Liam Gallagher había participado como compositor en algunos discos de Oasis, su participación era más bien mínima, como mucho dos o tres temas de cada disco. De los últimos tres discos de la banda eran firmados por él. El compositor principal de la banda siempre fue Noel Gallagher. De hecho, cuando Noel se incorpora a la primera formación de Oasis, invitado justamente por su hermano Liam, se incorpora con la condición de ser el compositor principal de la banda, o el único compositor en ese entonces. El que les dio, bueno, ustedes me llaman a mí porque toco la guitarra, bueno, pero la banda pasa a ser yo. Uh-huh. Sabés que muchos temas no tenían, o que no... O que no eran quizás del todo buenos esos temas. Quizás sean estos que salieron ahora finalmente editados bajo el nombre de VDI, y no lo sabemos nunca quizá, eso. Quizá. Porque no han trascendido los demos o grabaciones, si es que las hubo, de aquella primera versión de Oasis. Como siempre sucede con la obra de los hermanos Gallagher, es como una especie de juego de citas la escucha de las canciones. El tema que escuchamos como cortina, que escuchamos al principio de este bloque, llamado Four Letter Word, algo así como palabra de cuatro letras, remite inevitablemente a Live and Let Die de Paul McCartney, y así a lo largo de varios de los temas del disco. Nosotros tenemos la edición japonesa, que es la que se editó ayer, que como siempre sucede con las ediciones japonesas, tiene uno o dos temas de más. En este caso tiene dos temas de más que la edición para el resto del mundo. Vamos a escuchar otro de los temas, uno, es el track 3, se llama The Roller, a ver a qué otro tema nos remite. You didn't know what to say. I'll come at you today. Can't get out your own way. Well, hold on. Y sí, es inevitable pensar en Instant Karma, el tema de John Lennon. Y además la producción del tema está hecha seguramente de una manera deliberada para que así suceda. Pero es bueno, porque en Oasis le afanaba a los Beatles. Sí. Pero BDI le afana a los Beatles por separado. A los Beatles por separado. Recién era Paul con el tema de la banda de sonido de la película de James Bond y ahora John Lennon solista. Ustedes sabe que digamos uno de los lemas de este programa debería ser que habiendo tanto botón y tanto careta dando vuelta, hay cosas que vale la pena aclarar. Yo diciendo que Oasis le choreaban a los Beatles, no estoy siendo peyorativo ni con Oasis ni con los Beatles. No, en realidad, ni ahora con Liam Gallagher. No estamos juzgando. Gente que goza de mi más profundo afecto. Sí, por supuesto que sí. No estamos juzgándolos, no estamos condenándolos por esto, sino que estamos resaltando algo que ellos, yo quiero creer, ya suponen. Digamos, cuando se ponen a componer estas canciones y cuando se ponen a editarlas, deben ver venir todo este tipo de comentarios. Esto me recuerda a una frase de Noel Gallagher que leí hace 3 años en una redacción de un diario extranjero que me encontraba visitando de casualidad. Ajá. Que la tenían ahí como en un marquito resaltada. Decía, Noel Gallagher decía, estoy muy enojado con mi abogado porque no le puedo hacer comprender a él que quiero que demande a T-Rex por usar todas las cosas que nosotros hicimos 20 años antes. Es más o menos así como funciona la forma de componer de los hermanos Gallagher, por lo visto. El tema 4 del disco es una especie de tributo a las dos bandas británicas por excelencia, los Beatles y los Stones. Sí, el tema se llama Beatles and Stones y tiene un sonido muy similar al de Who. Quizás la síntesis de estas dos bandas. La melodía por un lado y la crudeza por el otro, unidas en una sola banda como fue de Who. No son muy quinqueros los hermanos Gallagher, ¿o sí? ¿Qué piensa usted? No, me parece que el costado kink de la música británica de estos años lo tienen más gente como Blur o como Pulp. De hecho, el mismo Ray Davies se sentía identificado con estas dos bandas. Él decía que mucha gente se acercaba a él diciéndole, ¿viste esos tipos de Blur y de Pulp que te roban todo a vos? Y él, en vez de salir a ponerse en el lugar de víctima, salió a decir que él en realidad disfrutaba mucho de estas bandas y que veía puntos en común entre los Kings y Blur y Pulp. Así que por ahí el lado kink de las bandas de esta época de Gran Bretaña se lo reserven ellos dos y los Gallagher se queden más con el lado Beatles, Stone, Who, T-Rex y demás. El tema que fue adelanto de Different Year Still Speeding, el disco de BDI, se llama Bring the Light, es el tema 6 del disco. Different Gear, Still Speeding, es algo así como un cambio diferente, pero todavía corriendo, todavía con velocidad. Bueno, no hace referencia también a que hay un cambio, o a cambiar en realidad una sola cosa, uh-huh, de lo que venía haciendo Oasis, porque la banda forma con casi los mismos integrantes de lo que fue la última época de Oasis, la época en que... originales solo quedaban ellos dos. Sí, y que la que trajo acá, lógicamente por última vez, pero poco antes de su separación, para tocar en el estadio de River, en un show que para mucha gente muy bueno, pero para mucha otra gente muy frío. Ajá. Por parte de la banda. Escuchaba hace poco comentarios de lo que se vio en ese show fue como un tipo como Noel Gallagher se puso al hombro un estadio entero prácticamente, por momentos. Y entre ellos no tenían mucha comunicación ni mucha química aparentemente. Liam Gallagher, decía Leo recién, indiscutido y bastante claro que está al frente y en las voces. Y Jem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock completan, que son, había uno que era el bajista. Andy Bell. Que acá pasó a tocar la guitarra directamente. Dijo, yo... Andy Bell, ex integrante de Ride, una gran banda de Britpop que no llegó a pegarla, pero con grandes discos. Uno de sus discos fue editado acá en la Argentina, se llama Tarántula, y se conseguía a muy, muy pocos pesos en algunas bateas de ofertas. Chris Sharrock en la batería, Andy Bell y G. Marken en guitarras. Para el vivo ya llaman un bajista, un tecladista más y qué sé yo. Todavía no hay presentaciones previstas. No, todavía no. Recién ahora están haciendo la promoción del disco. Decíamos que habíamos tenido acceso a la edición japonesa. Es muy simpática la tapa del disco. Es una niña montada en un cocodrilo. Una foto aparentemente antigua. La foto de la tapa del disco de BDI. Decíamos que teníamos acceso a la edición japonesa. Y como las ediciones japonesas siempre tienen un tema o dos de más, vamos a escuchar uno de esos bonus tracks de la edición de Different Gear, Still Speeding, de BDI. Se llama Sons of the Stage, algo así como hijos de la escena, hijos del escenario. Al último momento, como este programa, hay dos horas, sí. Se habla, cosas que pasan, sí. Que uno se da cuenta y que otros no se dan cuenta. Falta la verdad muchísimas veces, pero de una manera involuntaria. Sí. Y cuando lo podemos rectificar, lo rectificamos. En el ejercicio radial uno dice cosas como si las da por hechas. Sí. Y BDI no tenía ninguna presentación planeada hasta el momento, hasta recién, que empezó a sonar el tema Son of the Stage. Hasta que en marzo toca día por medio prácticamente, el 3, el 4, el 6, el 7, el 9, el 10, el 13, el 14, el 16 y el 18, en distintos lugares de Europa, pero lo vamos a decir igual, ya que por ahí hay algún... En Glasgow, en Manchester, en Londres, en París, en Colonia, Alemania, en Milán y en Madrid. El 18 de marzo en Madrid, para toda la que todavía quedan tickets, también para la de Colonia, pero todas las demás están agotadas, así que no vaya a la reventa. Así es. Este programa se termina para dejarle paso a las noticias y después a Rafa Hernández y Alfredo Rosso. Programa que hicieron, por ejemplo, Gala Cachión en la producción y coordinación de aire. Por ejemplo, Gustavo Contreras en la operación técnica. Por ejemplo, Francisco Aquino en la conducción. Y por ejemplo, Leonardo Acevedo también en la misma tarea. Será hasta mañana. Así es. ¿A las 2 le parece bien? Sí, si no queda otra. Bueno, yo llego más o menos a esa hora. FM 93.7 Nacional Rock, quédense escuchando todo lo que puedan. Va a haber programas mucho mejores que este, ¿eh? Gracias. Rock. Nacional Rock.